y la justicia, de que la empresa Ledesma no estaba desarrollando los protocolos, que tiene que ver con que haya mitad del personal. Bueno, esto implicó que muchos se infecten y que haya 8 compatriotas jujeños que trabajan en esa empresa de los Blaquier Ledesma que murieron por el COVID. Así que vamos a estar hablando en instantes con Rafael Vargas, que es secretario general del Sindicato del Azúcar de Ledesma. Y repasando un poco, no solamente la actualidad, lo que ayer dijo Martín Guzmán, también Alberto Fernández, sino algo de archivo tenemos para hoy, para seguir debatiendo, porque la investigación sobre la fuga está todavía pendiente. 8:15, Manu, hoy es miércoles, así que, ¿cómo arranca esto? Y vamos a ponerle un poco de sabor antillano, ¿no? De sabor caribeño, a través de... Bueno, siempre hacemos boleros, hoy vamos a flexibilizar un poco el criterio para hacer entrar, por ejemplo, sones, guarachas, guaguancos, ¿por qué no? Vamos a escuchar igual el género, primos, lógicamente, del bolerito, y vamos a arrancar por una amiga, vamos a decir, de la casa, aunque hace bastante tiempo que, desde 1982, que nos queda su música, simplemente porque ella físicamente, digamos, murió. Ella es veracruceña, estamos hablando de Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, más conocida como Toña la Negra, y la vamos a escuchar no en un bolero, pero sí en un género, vamos a decir, caribeño tropical. Vamos a escuchar Canta, Canta, y de esta manera arrancamos el día de la fecha acá en Punto de Partida. Cuando te veo llorar, no te puedo consolar, porque mi pena es mayor. Mi penar es un querer, y tú por una ilusión. Mi penar es un querer, y tú por una ilusión. Una ilusión que se va, nunca se debe llorar, pero un amor de verdad nunca se puede olvidar. Canta si olvidar quieres, corazón. Canta si olvidar quieres tu dolor. Ay, pero canta si el amor hoy de ti se va. Canta que otro volverá. Si olvidar quieres, corazón. Si olvidar quieres tu dolor. Ay, ay, pero canta si el amor hoy de ti se va. Canta que otro volverá. Se me parte el corazón cuando te veo llorar. Yo no te puedo consolar porque mi pena es mayor. Es un querer, y tú por una ilusión. Mi penar es un querer, y tú por una ilusión. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de Partida, con agenda propia. Ocho y 18 minutos, 16 grados, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, máxima 26 para este miércoles. Y ya le damos la bienvenida al titular del Sindicato del Azúcar en el Ingenio Ledesma, el Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, Rafael Vargas. ¿Cómo estás? Lucas Molinari te saluda. Lucas, ¿qué tal? Buen día. Gracias por llamar. Por favor, Rafael. Bueno, viendo las noticias de compañeros trabajadores muertos por la falta del protocolo en la empresa de los Blaquier? Bueno, hemos tenido que declarar conflicto por una medida de fuerza de 7 días porque no nos cumplen los protocolos, no nos entregan los elementos de seguridad a la gente con síntomas. Desde Medicina Laboral, el doctor Paredes, el titular, el encargado de ese sector, nos está enviando a trabajar a los compañeros, los mayores de 60 años, que son el grupo de más alto riesgo que tenemos, los están enviando a trabajar, aquellos que están con enfermedades crónicas también están trabajando, no nos dan información absolutamente de nada, los hemos denunciado en la plataforma, en el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, a nivel provincial, hemos llegado hasta una denuncia penal la semana pasada, porque advertíamos que la peor parte de la pandemia se iba a dar ya en este tiempo, porque está totalmente saturado el sistema de salud, y lo sabemos nosotros porque tenemos una obra social, ya tenemos 128 casos confirmados positivos por parte de la empresa, que si se hicieran la cantidad de test necesarios, podríamos llegar a decir que se puede triplicar esa cantidad en una masa de 3.800 dentro de la actividad azucarera y 7.000 trabajadores distribuidos entre el papel, el azúcar, el jugo y la fruta. Esto que estás contando de la falta de protocolo y este accionar de la empresa, ¿qué resultados tuvo? Porque vimos la información en un medio de 8 laburantes que murieron de COVID. Sí, el problema es que el sistema de salud en la provincia de Jujuy no tiene camas, no hay terapia intensiva. Ayer estuvimos hasta en contacto con el ministro de salud, ¿te imaginas? Las personas que no tienen ni siquiera acceso a que lo puedan atender en el hospital, nosotros que sí, de alguna forma, a través de la obra social y del sindicato, por el conflicto que estamos marcando y que ya nos conocen, no pudieron conseguir una cama sabiendo que nosotros vamos a salir a denunciar todo este tipo de cosas. ¿Te imaginas el reto de personas que no pueden acceder a eso? Se nos están muriendo en la casa los compañeros. Pasó con uno este fin de semana, el domingo, anoche nos pasó en la madrugada con otro compañero. Así que nosotros ya contabilizamos 9 dentro de toda la compañía y 6 dentro de la actividad azucarera. Qué desastre. ¿Compañeros de qué edades, Rafael? Y nosotros, el que falleció ahora tiene 64 años. Desde la obra social podemos observar que los mayores de 55 años son los que están más propensos a tener enfermedades pulmonares preexistentes, en algunos casos con problemas crónicos, y otros ya mayores de edad, como te decía, 55 para adelante. Es llamativo cómo el gobernador Gerardo Morales, cuando Exar, que es la empresa minera, tuvo 200 casos positivos, el gobernador denunció a esa empresa. Nosotros acá ya tenemos 128, y que si se realizaran los test, podríamos decir, hasta se puede triplicar. Ya con 9 compañeros fallecidos, no hemos tenido hasta el día de hoy ningún tipo de apreciaciones por parte del gobernador para nuestra situación. A los Blaquier no se los toca, ¿no? Esta es la conclusión de años. Acá estuve viendo que en el comunicado de la empresa Ledesma hablan de sorpresa y preocupación por la denuncia penal que ustedes han presentado. No, bueno, eso ya suena hasta... Eso sí, realmente es mala fe, porque lo que fueron a plantear en el Ministerio de Trabajo, que nosotros somos los que actuamos en mala fe. A ver, nosotros estamos observando que el sistema de salud está colapsado. Estamos observando que nos están tomando el pelo, porque nos dice vamos a parar 2 frentes de cosecha y resulta que a esa gente la redistribuyen en otros sectores. Que de los 3 trapiches que tienen actualmente funcionando, 2 iban a parar, pero la gente sigue funcionando. Nosotros no le estamos solicitando a la empresa en sí que pare la producción porque sea una ocurrencia nuestra, sino que por recomendaciones del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, una de las cosas que ayuda, además del distanciamiento social, además de usar los tapabocas, es bajar la circulación, que es lo que le estamos pidiendo. Y lamentablemente la empresa con este tipo de actitudes lo único que hace es dilatar. El mensaje sería, y ya cuando nos envía a los compañeros a los distintos lugares de trabajo, es enférmense, contagiense, hagan los anticuerpos necesarios. Lo que tiene que morir, tendrán que morir, porque la economía tiene que seguir. Y es lo que desde marzo les estamos pidiendo los comités mixtos, donde tengamos hasta la información. Nosotros no sabemos cuántos casos reales tenemos de los compañeros en contactos estrechos, con síntomas. Los positivos, esto nosotros advertimos por los delegados y por los compañeros que nos llaman, que pueden llegar, como te decía, hasta triplicarse. En sí, también todo esto está ocurriendo en toda la provincia, ¿no? Porque el Estado, desde el COE, está inventando los números, porque no se están haciendo los test, por lo menos de hace 6 días. Acá renunció uno de los médicos que trabaja en la parte de epidemiología, porque no va a ser cómplice de falsear la información y mentirle a toda la comunidad. Así que la verdad es que está bastante complicado, no solamente a nivel la discusión que tenemos con la empresa Ledema, sino también cómo está actuando el gobierno provincial en mentirnos con las situaciones reales que tenemos de las derivaciones, porque se nos murió este compañero a las 2:30 de la mañana porque no conseguíamos cama. Rafael, ¿han hecho presentaciones en el Ministerio de Trabajo Nacional? Sí, hemos hecho. Hemos tenido una inspección en los lugares de trabajo cuando decíamos que están haciendo trabajar a los mayores de 60 años, no se están cumpliendo los protocolos que se tienen para los vehículos que se habilitan para trasladar al personal en los distintos lugares del campo, sobre todo. Los protocolos, la empresa los presenta, los arma, los controla, hace todo la empresa. Y eso no es objetivo, porque ¿quién le puede llegar a decir no estás cumpliendo, lo estás cumpliendo a media, no estás entregando los elementos de seguridad? Es lo que veníamos eso denunciando. Eso corresponde a que se desarrolle una comisión mixta de salud donde participe el sindicato. Es lo que le veníamos pidiendo ya desde marzo, desde fines de marzo, a través de la Federación Azucarera Regional, todos los sindicatos de Salta y Jujuy le estamos pidiendo a las patronales, ellos no nos dieron importancia, y le tuvimos que declarar el conflicto con 7 días de paro que hoy se están venciendo. Hoy tenemos una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia para ver cómo sigue esto, porque esto ya va a empezar una escalada seguramente mucho más importante. Ayer cumplimos un paro de 24 horas porque se va agravando, porque no teníamos compañeros fallecidos y ya los tenemos en una proporción que se nos está yendo de las manos, y como desde la obra social observamos, va a ser mucho más difícil la situación. Rafael, cuando hablas de paro, ¿logran un 100% de acatamiento? Digo, ¿cómo es hacer un paro a Blaquier? Y es complicado porque no podemos hacer las asambleas, porque la patronal en estos últimos años ha sido muy dura, muy sólida, en el sentido de toma las decisiones contra los referentes sindicales. Nosotros hemos tenido casi 180 trabajadores despedidos, lo mismo que Tabacal, San Isidro, nos han golpeado bastante fuerte en los ingenios azucareros acá en el norte. Así que entendemos que la gente tiene miedo, es difícil comunicarse en estas situaciones porque somos un sindicato acostumbrado a las asambleas, pero de alguna forma sabemos que ha sido un acatamiento relativo, porque pudimos llegar en algunos lugares sensibles, pero más que nada ha sido la demostración de que los compañeros están cada vez más preocupados, con mucho miedo, estamos llevando... Bueno, aparte acá se trata de la vida y la muerte, digamos, ¿no? No, ese es muy complejo, es muy compleja la situación. Cuando hablas de acatamiento y de la inserción del sindicato, ¿está más fuerte en lo que es el procesamiento de la caña o en la parte de la zafra? Y tenemos, como te decía, por eso es relativo, hemos tenido más que nada en la fábrica la adhesión necesaria para poder demostrarle al empresariado que la gente está dispuesta a parar, que ahora se vienen los 7 días, ahora sí, o para por la buena o a parar por la mala, porque ya le venimos advirtiendo que necesitamos bajar la circulación, tenemos que liberar a los enfermos crónicos, a los mayores de 60 años, que nosotros observamos que esa es la franja más complicada, que no nos envíen a trabajar a los compañeros con problemas y con síntomas, que no sean el foco de contagio que se viene dando desde hace tiempo, y que no nos tomen el pelo también en estas cosas, porque Nosotros no le estamos pidiendo de manera caprichosa que se baje la producción, le estamos diciendo que necesitamos bajar la circulación claro. de los compañeros. Entonces, que nos digan, paramos dos trapiches y que la gente siga distribuida en otros lugares, no tiene sentido, ¿no? Y ellos lo saben, y se ofendieron con la denuncia penal que le hicimos la semana pasada. Uh-huh. Pero nosotros no tenemos por qué quedar bien con ellos, o sea, nos debemos a las necesidades de los trabajadores, y la verdad que se han encargado de pisotear todas las ideas y todo lo que queríamos trabajar de manera conjunta, porque está nada más y nada menos que la salud y la vida de nuestra gente, de nuestros compañeros de la fábrica y del campo, y que lamentamos que no nos hayan dado bolilla y que siempre tengamos que llegar a estas instancias del conflicto para que la patronal se pueda sentar. Rafael, te mandamos un abrazo y estamos en contacto aquí desde Buenos Aires. No, por favor, gracias a ustedes, Lucas. Abrazo grande. Pasaba Rafael Vargas, titular del Sindicato del Azúcar en el Ingenio Ledesma, propiedad de los Blaquier. El pueblo y el sur. Sí.